La FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 por Fulgencio Batista fue sin duda uno de los sucesos más dramáticos de la historia republicana en Cuba. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Este golpe contribuyó a cristalizar las condiciones para el estallido de la lucha popular. A partir de ese hecho, comenzó a sentarse las bases para la acelerada creación de una situación revolucionaria en el país. Fue esa la estrategia política de la lucha iniciada el 26 de julio de 1953. De la Juventud Ortodoxa salieron los primeros miembros del movimiento 26 de julio, liderada por el joven abogado Fidel Castro, quien se convirtió en el estratega militar de las acciones del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Para Fidel, era evidente que luchar contra la tiranía batistiana, como paso previo indispensable hacia una Cuba libre y soberana y con una transformación radical de las estructuras socioeconómicas del país, de aquel entonces. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Para apoyar la acción del Moncada, se decidió tomar simultáneamente las fortalezas militares en Bayamo y Santiago de Cuba, respectivamente. El plan de ataque fue elaborado en secreto. De otra forma, se hubiera condenado al fracaso sin iniciales. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Para comprender el porqué del movimiento revolucionario 26 de julio, hay que saber cuáles eran las condiciones que perduraban en la isla. Antes de Batista, las condiciones políticas y sociales no eran muy diferentes. Con la clara influencia estadounidense en el poder político se rolaba ante políticos mafiosos y corruptos. La isla era un centro vacacional y de ocio para los militares y empresarios estadounidenses, quienes se comportaban como meros conquistadores y ocupantes de la isla. En medio de todo este clima inestable, en 1949, un joven estudiante de leyes comienza a distinguirse entre las masas. Su retórica antiimperialista y patriótica agita a las masas. Sin embargo, las masas y las protestas son reprimidas según instrucciones de Washington. Han pasado ya 2 años y Fidel ya es un líder reconocido entre la juventud del Partido Ortodoxo, partido que se coloca a la vanguardia contra los políticos y gobiernos títeres de Estados Unidos. En 1952, Fulgencio Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército y toma el timón político de Cuba. Las protestas no se hacen esperar, las calles son tomadas por estudiantes y organizaciones de trabajadores, en un claro posicionamiento de oposición a la dictadura batistiana. Muchos de ellos, meses después, serían quienes asaltarían el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. De manera clandestina, 122 hombres y mujeres llegarían a Santiago de Cuba con la misión de tomar por asalto el cuartel Moncada, fortaleza más importante de dicha ciudad. El asalto sería desde dos frentes. Por un lado, 31 hombres dirigidos por Raúl Castro tomarían el Palacio de Justicia, y por otro lado, Abel Santa María tomaría el Hospital Civil. El resto de efectivos se centrarían en el tercer frente. Dirigidos por Fidel, intentarían tomar el cuartel Moncada en un ataque frontal. Sin embargo, serían repelidos y muchos de los heroicos atacantes caerían inertes ante las balas del ejército fratricida de Batista, y otros serían capturados y expuestos a inhumanas torturas. Serían grandes revolucionarios de vanguardia y serían los fundadores del movimiento revolucionario el 26 de julio, teniendo como programa político "La historia me resolverá" de Fidel Castro. En medio de un clima de protesta social y de respaldo a los jóvenes heroicos del asalto del cuartel Moncada, la dictadura les otorgaría la amnistía a los presos políticos, y estos en la clandestinidad reorganizarían la lucha. Claro que después del ataque al Moncada era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marciana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Sigo cruzando ríos, andando selva, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruz. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto. Que intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, lo que hicieron 30 años de Cuba. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna,

Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de música y noticias por Radio La Negra. Y por supuesto, en esta fecha, a un día de los 70 años de esta gran gesta revolucionaria que fue el 26 de julio en Cuba, en 53, perdón, tengo la cabeza un poco turbia. En 1953 no podíamos empezar de otra manera que no fuera con recordando a Fidel y a Raúl y a todos sus compañeros y compañeras que establecieron una estrategia justamente para empezar a cambiar las cosas y la llevaron adelante al pie de la letra. Ahí en Cuba se prepara, ¿no?, para mañana este gran aniversario del Día de la Rebeldía Nacional, así se le llama en Cuba. Y lo que vamos a compartir ahora es justamente un informe más actualizado con la opinión de algunos analistas sobre, bueno, cómo está la situación hoy en Cuba, ¿no?, a 70 años del comienzo de esa gran historia. Vamos a escuchar el informe entonces actual, de ahora. Julio suelen ser en Cuba jornadas de fiesta, también de reflexión. 70 años de la gesta histórica del Moncada marca el Día de la Rebeldía Nacional. Nuestra corresponsal Fabiola López nos acerca al tema. Cuando se cumplen 70 años del suceso que marcaría el principio del fin del capitalismo en esta isla, el asalto al cuartel Moncada, este es el panorama que muestra la institución que en Cuba se destina a difundir, estudiar e investigar el pensamiento y la obra del hombre que en 1953 dirigiera la temeraria acción, Fidel Castro. La moderna museografía de las salas expositivas de este lugar recuerdan el histórico acontecimiento. El 26 de julio de 1953 tiene lugar uno de los hechos más intrépidos y de mayor repercusión en nuestro largo y épico batallar por la libertad, protagonizado por un grupo de hombres y mujeres que, al mando del abogado Fidel Castro, se proponen derrocar al dictador Fulgencio Batista. Un 70 aniversario pudiera ser el mejor pretexto para hablar del legado y la Cuba de hoy desde la mirada joven de un intelectual, el investigador del Instituto de Filosofía, Iramir Rosique, quien por estos días visita una vez más el Centro Fidel Castro Rus. Nosotros estamos en un mundo que es muy distinto al mundo en el que se aceptó Cuartel Moncada, y por lo menos la Revolución Cubana, la Nación Cubana y el socialismo cubano se enfrentan, por ejemplo, a tareas tan complicadas como la voluntad de encontrar nuestro lugar en el mundo sin ceder en determinados principios, sin ceder en la voluntad de ser un país que decide su propio destino, que se piensa a sí mismo. Los archivos cinematográficos atesoran imágenes que reflejan las innumerables concentraciones de millones de cubanos cada 26 de julio. A la hora de comenzar, más de 500,000 de personas colman el recinto, que se hace pequeño. En una rápida revisión de los días de la rebeldía nacional, en los noticiarios de época pueden descubrirse lecciones para el presente. Así hablaba Fidel el 26 de julio de 1989, antes de la desintegración del campo socialista. Que se quiten la telaraña del cerebro, que nosotros sabemos lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos. Sabemos con lo que contamos, de modo que estamos tranquilos. Ni lo peor nos asusta. El futuro presenta amenazas. Debido a esta política imperialista, a estas creencias, a esta idea de que el socialismo está en el ocaso, y llegaría el momento de cobrarle a Cuba el precio de más de 30 años de revolución, aquí no podrán cobrar nada. Lo cierto es que 7 décadas después del asalto al cuartel Moncada, son bien difíciles los tiempos que vive Cuba. Según expertos, la isla enfrenta una política de máxima presión, cerco y asfixia por parte de Estados Unidos y una guerra mediática y propagandística sin precedentes. Además, escaseces, errores internos y burocracia. El joven Iramí Rosique dice que coincide con Fidel en que hay que cambiar lo que debe ser cambiado. Las tres cosas que yo creo que son el horizonte, yo creo, para mí es un horizonte estratégico de la revolución cubana a los 70 años de la asalto del cuartel Moncada. Son 3 R: la recuperación económica, la reconciliación con esos que se han ido en virtud de la unidad nacional y el fortalecimiento de la República Socialista, del pueblo popular, de la participación de la gente, que la gente sienta que este es un país en el que deciden lo que pasa y en el que pueden diseñar y pensar el país en el que quieren vivir. Pero ¿cuán parecidos o diferentes pudieran ser los jóvenes que asaltaron el Moncada y los que viven hoy en Cuba? Fidel decía que ellos no podían dejar morir al apóstol en el año su centenario. Yo creo que nosotros no podemos permitir que la sangre derramada en el centenario del apóstol haya sido derramada en vano. Después de tanto batallar y después de tanto sacrificio, tanta resistencia, tanta heroicidad del pueblo de Cuba, que es muy heroico, yo creo que nosotros no podemos permitir, como generación, ¿no?, ni puede caer en nuestras manos esa culpa de la historia. Y próximos también al centenario de Fidel, que toda esa sangre se ha derramado en vano. Todo indica que 70 años después, la gesta heroica sigue siendo bandera de rebeldía. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Estás escuchando? escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, ahí estaba entonces el informe y también, obviamente, Carlos Puebla trayéndonos y llegó Fidel y mandó a parar. Ahora nos vamos a nuestra habitual ronda por nuestra América, pero nos vamos a ir también un poco más allá, porque, bueno, estuvieron sucediendo cosas en estas últimas semanas. Y esta última semana también en Europa que tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros por aquí. Por un lado, la Unión Europea junto a la CELAC hicieron una cumbre en la que surgieron varias situaciones, varias cuestiones que vamos a estar compartiendo un poco. La mirada está dividida sobre lo que pasó allí. Pero bueno, ahora vamos a ir para aquellos lados. Primero vamos a ver qué pasó en España. Resulta que en España hubo elecciones este domingo. Y tenemos que, bueno... algo común con lo que está pasando aquí también y que tiene que ver con lo que pasa por aquí, ¿no? Y es que la derecha se apropia de palabras, se apropia de conceptos y esto hace más complejo la comprensión de la información. Aquí tenemos al libertario Javier Milei, que de libertario no tiene absolutamente nada, porque entre libertario y liberal, aunque las palabras se parezcan, hay una gran diferencia. Y en España está el Partido Popular, que de popular no tiene nada. Bueno. Para contarles qué pasó en España, vamos a arrancar con una corresponsalía especial para Radio La Negra, desde España, con nuestra querida Maru Ricci, haciendo este pequeño informe que vamos a compartir ahora. Hola, este domingo fueron las elecciones generales en España. Unas elecciones bastante complicadas y que nos tenían a todos con mucha tensión porque se han adelantado. Veníamos de unas elecciones autonómicas en donde la derecha ganó y la ultraderecha ocupó puestos en ayuntamientos y en presidencias y cosas regionales. Lo cual nos tiene un poco en tensión a todos porque las perspectivas eran que en las elecciones generales iba a ganar la derecha. La buena noticia es que no sucedió. la verdad que en una estrategia de Pedro Sánchez, que es el actual presidente de España del PSOE, adelantó las elecciones para evidenciar un poco lo que estaba pasando en las autonomías y en los ayuntamientos en donde había ganado el PP, que se había aliado con Vox, que es el partido de la ultraderecha, y estos estaban ocupando puestos de concejalías que, la verdad, tomaron medidas bastante heavy en general contra contra valores y derechos que se habían ganado, que pensábamos que estaban muy establecidos, y no, parece que no. Entonces, en estas elecciones hubo mucha movilización de la gente de izquierdas, pero al mismo tiempo mucho, mucho miedo. Aquí las elecciones la votación no es obligatoria. Y había mucha gente que, al no sentirse representada por ningún partido, elegía no votar, lo cual daba más margen a la derecha, que siempre vota, a ganar las elecciones. Y ese era nuestro temor, que ocurriera y que la ultraderecha ocupara una vicepresidencia. Con todo lo que se implica y lo que estamos viendo que está pasando en muchos países de Europa. La prensa en general se volcó con la derecha, y las encuestas daban por ganador al PP. El representante del PP es un gallego que tiene contacto con narcos y su discurso es basado en la mentira y en muchas... No hay propuestas, la verdad. Y bueno, de la ultraderecha menos que menos. Y había mucho bombo por parte de la prensa y solo se veían cosas buenas de estas personas. No así de la izquierda o del PSOE, a los que defenestraban, obviamente. Pero bueno, estas elecciones nos dejan un sabor agradable porque se ha visto que el pueblo puede más que el poder mediático, y que cuando la izquierda se mueve logra cosas. Lo que se logró por el momento es paralizar a la ultraderecha, que pierde diputados, 20, por lo tanto no va a poder tomar algunas medidas que estaba tomando, no puede presentar recursos, no puede presentar propuestas en el Congreso y no puede presentar una moción de censura al no tener más de 35 diputados. Creo que es el mínimo para poder hacer estas cosas. Esa es una alegría porque al PP, ni aún pactando con Vox, aunque ganó las elecciones el PP, no le alcanzan la cantidad de diputados para asumir la presidencia. Entonces, al que sí le alcanzan, sí logra los acuerdos con los otros partidos, es a Pedro Sánchez, que repetiría la presidencia. Está la cosa complicada porque no todos los partidos están por la labor. Así que es muy probable que se repitan las elecciones. Bueno, este era el informe de Maru, a quien agradecemos porque, bueno, tomamos así sorpresivamente, como suele suceder con nuestra producción, pero que hace este pantallazo de lo que sucedió este domingo en España y que tiene, bueno, este resumen final, y es que posiblemente si el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE, no logra los acuerdos con la parte de a ver cómo es de con otros partidos, no van a llegar, digamos, a poder concretar un gobierno ninguna de las fuerzas, con lo cual van a tener que repetir las elecciones, y esto da una nueva oportunidad. Sería, no sería como una paso esta situación, pero bueno, ahí están. Los resultados en números finales son así: el Partido Popular 136 escaños, el PSOE 122 escaños, Vox, que es la ultraderecha, 33 escaños, Sumar 31 escaños, Juntos 7 escaños, ERC 7 escaños, EH Bildu 6 escaños, PNV 5 escaños, BNG 1 escaño, UPN 1 escaño y la Coalición Canaria 1 escaño. Bueno, la cosa no está resuelta, pero ahí está, digamos, ¿no? Por lo menos no está tan sencillo como pensaba la derecha. Ahora nos vamos a la música con un poquito de España. Escape. ¡Ay, Menda con bigote! España va bien. España va bien. España va bien. España va bien. España va bien. Ese es Fraga. España va bien. España va bien. España va bien. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin burrelo. No he pagado la hipoteca, me han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido cuando me iban a hacer fijo. ¡Fijo! Que me han despedido. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no tiene de bienes, con tus perros obedientes. Cuando pasen cuatro años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Vamos bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones. Y a veces este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mentir. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. De los rookies nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Chapado los bares y nos joden los conciertos. Desalojan los cafeches, no limitan la cultura como en una dictadura. El Congreso es una mierda, el Senado una mentira, no representáis a nadie. Y es que en esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones. ¡Sí! Y a veces este gobierno tiene la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mentir. anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Porque estoy cansado de... Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias aquí en la tarde de este martes 25 de julio de 2023 por Radio La Negra en el 90.1 y también seguramente nos podés estar escuchando mañana miércoles o hoy miércoles si nos estás escuchando hoy a través de Radio Fogón a las 10 de la mañana y también a las 4 de la tarde por Radio Sudaca en Trelew, en Chubut, y también a las 5 de la tarde a través de Radio Nauta en La Plata, ciudad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y les anticipábamos que había estado sucediendo algo importante. Y es esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. La CELAC, que está conformada por varios países latinoamericanos que han retomado su vínculo después de que durante el macrismo aquí en Argentina y el bolsonarismo en Brasil, la CELAC perdiera protagonismo, casi desmembrara, echaran a Venezuela de esa organización y ahora volviera a Venezuela. Así que bueno, vamos a escuchar a un analista político hacer un repaso por lo que significó esta cumbre, en donde les decía que hay análisis muy diversos. Si escuchamos a los medios hegemónicos hablar de esta cumbre, el discurso que han o que intentan instalar tiene que ver con la división, con el no acuerdo, con un montón de cuestiones. Sin embargo, se lograron cosas interesantes, importantes, como por ejemplo fijar un comunicado de repudio frente al bloqueo a Cuba, ese bloqueo asesino de Estados Unidos ante este país que, como decía Fidel, escuchábamos hace un ratito, ha osado montarle una revolución socialista en sus narices. Y ahí está el pueblo cubano bancándola, pero con muchísimo costo, ¿no? Y si bien todos los países europeos en la en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, suele votar en contra del bloqueo, porque ya no queda más que Estados Unidos y su cipayo Israel votando la continuidad del bloqueo a Cuba. Bueno, tuvieron que volver a decirlo y expresarlo, ¿no?, públicamente, y esto es un gran logro. Lo mismo sucedió, o algo similar sucedió, con Venezuela, a quien Estados Unidos intenta imponerle también un bloqueo, incluso algunos países europeos. Y sin embargo, estuvo allí la vicepresidenta de Venezuela participando y planteando la injusticia de ese bloqueo que se les está imponiendo, ¿no? Así que bueno, más allá de que para la derecha lo que se intente es instalar que no sirvió, que no funcionó, que no dejó a América Latina en una mejor posición de la que estaba. Bueno, veamos un poco esta otra mirada, este otro análisis político. Ahí va. Vamos a escucharlo entonces. Hemos estado casi 8 años sin ninguna reunión. Lo que sucede es que yo creo que hay varios factores. El primer factor que hay que tener en cuenta es si esto lo que se lleva es una condición de cooperación con igualdad de condiciones. Tenemos que tener en cuenta que hay una percepción, una cosmovisión dentro de las relaciones de la Unión Europea y América Latina que reproduce los valores coloniales, el tema de la Unión Europea, de poder introducir, el poder decir, ¿no?, cómo tiene que guiarse América Latina en sus políticas. Y eso es algo que ha hecho que durante estos 8 años haya ido todo en reducción esas relaciones, porque América Latina quiere tener su soberanía propia y su cooperación propia, y sobre todo en lo creciente del mundo multipolar. Hay que tener en cuenta ya que América Latina no solamente está enfocada en Bruselas o en Washington, ¿no?, por sus relaciones coloniales históricas entre la relación centro-periferia, sino que el mundo es multipolar, ha cambiado en los últimos años. Y unas relaciones de América Latina del poder comercializar con otras potencias como es Rusia o China. No olvidemos la entrada de Brasil en el caso de BRICS, ¿no?, con Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese cambio multipolar ha dejado también, ¿no?, desfigurada, ¿no?, o desorientada a la Unión Europea. Lo que tiene que hacer la Unión Europea en primer lugar es llevar a cabo una política de cooperación que rompa sus valores coloniales. Es decir, ahora mismo la Unión Europea, sobre todo en esta cumbre, va a llevar a cabo intentar llevar un tratado de libre comercio con el caso del Mercosur, renovar el de México del 2000 o llevar a cabo uno con Chile. Estamos hablando de condiciones económicas, y estas relaciones tienen que ir más allá del tema infraestructura, comercio, finanzas y economía. Tiene que ir más allá de valores, como bien se estaba comentando, ¿no?, pues el compañero, el tema de medio ambiente, el tema de una cooperación en seguridad, el tema de transferencia tecnológica, el tema de no generar esa dependencia entre el sector primario o los excedentes o la exportación de América Latina a sociedades industriales que acaba reproduciendo la colonización. Todo eso es importante, y creo que todavía Europa está basada en unos principios de colonialismo que eso va a llevar a que vuelva a ser cierto fracaso en la cumbre. No olvidemos, sino alargándome mucho más, el tema de cómo Europa está llevando injerencias en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua, sobre todo el Parlamento Europeo, o que salga, por ejemplo, Borrell y hablando, ¿no?, del jardín y la jungla, ¿no?, de una visión muy colonial. Cuando pasan cosas en otros países de América Latina, pero que en ese caso no son tan críticos con esa línea del norte, como lo que hemos visto que ha pasado en Guatemala, o el golpe de Estado en Perú, o lo que está pasando en el norte de Argentina, e incluso en el sur de Chile, ¿no?, contra la población indígena, y de eso no habla. Entonces, es la doble vara de medir de la Unión Europea, que finalmente acaba haciendo su política internacional basada en los principios de Washington, la doctrina Monroe, y además en su alianza con el tema de la OTAN. Creo que si no rompe Europa con esos escritorios históricos coloniales, va a ser muy difícil llevar a cabo ese consenso y esas políticas de cooperación a nivel totalmente simétrico entre el sur y el norte, sur global y norte global, diciéndolo así. Bueno, yo creo que hay un escenario internacional muy diferente, sobre todo podríamos decir, desde el inicio del conflicto de Ucrania, ¿no?, el año pasado, sin olvidar su antecedente en la guerra del Donbass, que muchas veces nos olvidamos que sucedió ya en el 2014. A partir de eso, ¿no?, y la construcción de ese mundo multipolar, es lógico que América Latina también está pidiendo un cambio en la arquitectura internacional, la arquitectura financiera, la arquitectura monetaria. No puede ser una economía dolarizada. China, Rusia ya tienen una trascendencia importante en el escenario. América Latina con Brasil, ahora el retorno de Lula, ¿no? De poder llevar a cabo políticas soberanas, monetarias, políticas productivas. Y eso es lo que tiene sobre todo América Latina en este proyecto, ¿no? Que no haya, se deje de hacer ese bloqueo y esa injerencia de la Unión Europea. Con el caso de Venezuela, que hay sanciones de Estados Unidos y las repite la Unión Europea. El tema, ¿no? De hablar y poner en duda las elecciones, seguramente de Venezuela el año que viene. Entonces, todos esos criterios que se están llevando a cabo pone que América Latina ponga en duda el papel de Europa. Europa tiene que modificar, Europa tiene que cambiar, Europa también tiene sus problemas. No olvidemos lo que está sucediendo en Francia. Y ningún país de América Latina está hablando de lo que las políticas patéticas y de represión que está haciendo Macron. Entonces, aquí hay una relación totalmente horizontal, donde parece que el norte puede opinar del sur, pero el sur del norte no. Y entonces lo que tiene que haber son unas relaciones horizontales, totalmente de respeto mutuo y cooperación, que creo que sí que ha llevado a cabo en China y Rusia, están llevando a cabo de manera... sus relaciones de diferencias simétricas en el tema económico, pero está llevando el respeto a la soberanía. Europa no, Europa cae en un modelo colonial. Europa cae en un modelo colonial como ahora... simplemente la estrategia, como España tiene la presidencia de la Unión Europea, la presidencia temporal de 6 meses, parece que esta reunión también está como España, como mediador, que es justamente la antigua metrópolis de la colonización de América Latina, y entonces España tiene que tener un papel clave y la monarquía española. Parece que se acaban reproduciendo escenarios que no son cómodos en América Latina. América Latina tiene que saber que es potente a nivel de materia primas. Tenemos el triángulo del litio, donde está mirando el comando sur de Estados Unidos, donde ha habido, ¿no?, esa injerencia en Perú, lo que bien comentabas antes como introducción en el tema de Argentina, al norte de Jujuy, donde también hay unos intereses, ¿no?, por el tema del triángulo del litio, y vemos a una Europa totalmente con sus intereses. Pero ¿qué sucede? Que Europa también está perdida en el escenario internacional, porque está cambiando, y a partir de la guerra de Ucrania, que hay una relación también que tenemos que ver en esta cumbre, porque está pidiendo Europa a América Latina que se posicione en contra de Rusia, y eso simplemente es una injerencia política que no se va a llevar a cabo, yo creo, no se va a firmar el documento final, pero porque América Latina tiene que decidir de manera autónoma e independiente a quién tiene que, qué tiene que firmar y qué tiene que estar de acuerdo. Y vemos a una Europa que está intentando imponer. ¿Por qué hay detrás? Detrás hay una política otanista, expansionista, del occidentalismo y con un criterio relacionado con Washington. Y creo que si Europa no se adapta a las nuevas condiciones de las transformaciones del nuevo mundo multipolar, la cosa del escenario cada vez va a perder Europa mucha más hegemonía, va a decir, a nivel del escenario internacional. América Latina va a mirar a Asia, América Latina está mirando a África, América Latina va a mirar en otro mundo más interconectado, como bien comentabas, de tecnologías, de transición energética, donde el conocimiento del sur se puede compartir también con el sur, donde ya no hay una relación norte-sur tan clara como durante el siglo XX en esa Guerra Fría. Y creo que ahí Europa está perdiendo un criterio y una orientación política porque no se está adaptando. Vemos en esta reunión, yo espero... en esta reunión Europa sea consciente, no creo que se firme algo claro, no creo que se llegue a firmar claro a nivel de la Unión Europea. Veremos los mecanismos de acuerdo de libre comercio, que digo, de México, de Chile. No creo que el de Mercosur tampoco avance mucho más. Pero sobre todo Europa tiene que salir como un aprendizaje de que algo está haciendo mal en la política internacional, adaptando todos sus criterios a lo que le acaba diciendo Washington, porque está perdiendo mucho peso en el nuevo escenario del mundo multipolar, mientras América Latina está mirando a otros espacios que son más interesantes para compartir conocimientos, transición ecológica y otros puntos claves de la geopolítica internacional y de las relaciones internacionales. Sí, yo creo que es la cumbre de los pueblos, ¿no?, donde de nuestros compañeros, incluso fui invitado, pero por situación personal no he podido acudir a Bruselas. Creo que es importante sobre todo el saber que los pueblos de Europa y los pueblos de América Latina tienen puntos en común. La injerencia es diferente, pero la injerencia de Washington, tanto en un lado como en otro, tiene posiciones concretas, desde la doctrina Monroe, ¿no?, que sabemos históricamente en América Latina, pero es que Europa también tiene la injerencia. La CIA también ha intervenido, tenemos bases militares de la OTAN, la operación Gladio que hubo en la CIA, por ejemplo, claramente. El hecho de meternos en un conflicto, ¿no?, en algunos países, como en el caso nuestro de España, que estamos llevando militares a frontera con Rusia, nos están generando un conflicto con los intereses de Washington. Creo que hay que compartir puntos entre europeos y latinoamericanos sobre los puntos que finalmente Washington nos está dictando de una manera de imposición, porque Europa también está recibiendo dependencia por parte de Estados Unidos. No es a lo mejor con diferentes niveles o criterios que tendríamos que hablar con América Latina, pero existen. También tenemos una economía dependiente de Estados Unidos, donde finalmente, aunque tengamos el euro moneda más fuerte, algunas monedas propias de América Latina, pero sigue estando presente esa dependencia en el tema militar, en el tema cultural. También quiso Estados Unidos imponer un tratado de libre comercio con Europa que finalmente no tiró hacia adelante. Creo que son puntos claros donde tenemos que compartir que también el norte y el sur comparten criterios también a favor de la soberanía y la relación entre pueblos. Y eso es algo necesario ahora con el tema geopolítico que existe de la dependencia, vuelvo a decir, de la OTAN, que nos está llevando a un conflicto donde la carrera armamentística está posicionando a la OTAN y está perdiendo fuera de juego, porque el efecto boomerang de sanciones constantes hacia Rusia nos está llevando a cabo una inflación en Europa y una desestabilización potente que incluso la ultraderecha está ganando espacios políticos. Eso también es parte de la injerencia que está llevando Biden en este conflicto. Creo que es importante compartir esa entre los dos escenarios, los dos pueblos, y por ello esta cumbre de los pueblos es interesante que se está llevando a cabo para compartir criterios de análisis y criterios de programación conjunta de dentro del internacionalismo y la soberanía de los pueblos. Desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y al respecto de esta cumbre tenemos también otro audio, otro informe de, bueno, de lo que dijo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ¿sí? Vamos a escuchar este informe de Telesur. Ahí vamos. Nicolás Maduro realizó este martes un balance de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea celebrada en Bruselas. También se refirió a los resultados del encuentro con un sector de la oposición venezolana. Vamos a ver esto que es muy importante. La inmensa mayoría de este país no quiere nada con esa derecha extremista, lo que significó un Guaidó, toda esa gente de patria, negadora de Venezuela. Nuestra vicepresidenta llevó a la cumbre de la Unión Europea de la nuestra verdad. Hizo bilaterales, reuniones, grupos, su discurso público, sus declaraciones, para que ya definitivamente Europa entienda que Venezuela no quiere retroceder a los tiempos del intervencionismo, del colonialismo, y queremos respeto, con respeto a todo su pueblo, que respeten la vida social, económica, política, que levanten las criminales sanciones que tienen sobre nuestro país, son injustificadas, inmorales, ilegales desde el punto de vista del derecho internacional y además son criminales, que las levanten definitivamente sin condicionamiento. Nosotros los venezolanos no aceptamos que nadie nos condicione la vida interna del país, que las levanten para que abramos las compuertas a relaciones de cooperación. Los inversionistas europeos quieren venir a Venezuela, yo les digo, son bienvenidos a invertir en petróleo, en gas, en petroquímica, en agricultura, en turismo, en industria. Bienvenidos los inversionistas europeos. Con respeto, todo se puede, con modo todo se puede. Esa fotografía de recibiendo a la vicepresidenta, quedaron atrás las pataletas de los eurodiputados, de no eso que ella está sancionada y no puede entrar. Ya es un hecho, es un hecho. Nosotros queremos pasar la página. Es un hecho que se equivocaron de calle a calle cuando intentaron imponernos un presidente que nadie había elegido, al bandido y ladrón de Guaidó. Pasaron los años y se demostró quién era el verdadero presidente de Venezuela, quién es el verdadero poder público de Venezuela, que es la sociedad venezolana. Resistimos sus embates, sus ataques. Ahora queremos pasar la página y ojalá comenzar a escribir una nueva historia entre Europa y Venezuela. Ojalá, ya queda de parte de ellos. Nosotros queremos, ahora queda de parte de ellos. Ese diálogo, la mesa de diálogo donde estuvo cuatro presidentes, estuvo Borrell, ¿qué nos dice de la mesa de diálogo? Bueno, que tiene que haber diálogo. Tiene que haber diálogo y respeto. Y que Venezuela, bueno, seguirá su proceso social, político. La mesa de diálogo hubo un consenso, y lo puedo decir aquí entre los dos, hubo un consenso de que hay que levantar la sanción contra Venezuela. Bueno, que se cumpla el consenso. Esa es la primicia. Así es. Esa es la primicia, decía Madeleine. Entrevista que concedió el presidente Nicolás Maduro a Telesur a propósito de la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Bueno, y volviendo un poco a lo que está pasando por aquí, también, bueno, no todas son pálidas. En Argentina, a pesar de que los medios de comunicación hegemónico le dan a la derecha un porcentaje cercano al 15%, con esto no quiero decir que nos quedemos tranquilos, que nos descuidemos, y se habla de un tres partes, ¿no? un tercio para el partido que preside Patricia Bullrich, un tercio para La Libertad Avanza y un tercio para Unión por la Patria. Lo real es que por lo menos en las últimas elecciones, tanto PASO como elecciones definitivas, ya sea de intendentes, por ejemplo, en Santa Fe, o algunas otras, La Libertad Avanza no llega ni al 2%. Es probable que en Capital Federal tenga un porcentaje más alto. Sí, es posible. Pero también es posible que ese porcentaje se lo quite a Cambiemos y no al peronismo o a Unidos por la Patria. Con lo cual, digamos, la situación sigue estando más o menos igual que siempre, o igual que en las últimas elecciones. Digo esto porque esto que veíamos de lo que sucedía en España y de lo que también un poco está sucediendo en el mundo, ¿no? Aquí en Argentina también sucede. No quiero decir con esto que nos quedemos tranquilos y tranquilas, para nada, todo lo contrario, pero porque no sería lo mismo un gobierno de ultraderecha declarado que otro gobierno. Eso no cabe en dudas, o por lo menos a mí no me caben dudas. Pero la verdad es que también las otras propuestas son bastante complejas y complicadas. Votar lo menos peor no ha terminado siendo una gran una solución, ni una gran solución mucho menos. En Perú, la derecha, viendo que no funciona todo este tipo de cosas, con Dina Boluarte haciendo un golpe de Estado directamente y derrumbando a Castillo, entró al poder y hoy se encuentra con el pueblo peruano en las calles. Vamos a escuchar un informe ahora de lo que sucede allí, en Perú, justamente. Ahí vamos. De la capital, la cosa se mueve en toda la ciudad. Vamos a ver qué está diciendo Ramiro Angulo. Adelante, Ramiro. Hola, Luis Guillermo, muy buenas tardes. Una delegación de Lima Sur junto con Lima Norte acaban de confluir en la Plaza 2 de Mayo y acaban de ingresar a esta rotonda, dando una vuelta, digamos, en este lugar principal históricamente, un sitio en donde vienen a manifestarse y protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte. Como se ha venido informando Luis Guillermo, la diversidad ha sido la principal característica de esta manifestación, en donde los pobladores de las periferias de Lima se han pronunciado en contra del gobierno. Nos encontramos ahorita con un miembro, Carlos Moreno, del Frente Patriótico Popular, quien nos va a dar su opinión respecto a estas manifestaciones. Las protestas siguen firmes, señor Moreno. La consigna principal, el pedido principal, es la renuncia de la presidenta designada, Dina Boluarte. Efectivamente, todas las organizaciones populares, organizaciones campesinas, las delegaciones de las provincias que ya están llegando de las diferentes regiones, sobre todo del sur, y también las organizaciones de los conos de las Limas acá de la capital, estamos saliendo en esta segunda marcha nacional que también se viene realizando en diferentes regiones, y la consigna principal efectivamente es que se vaya la señora Dina Boluarte. No queremos que la señora Dina Boluarte, que es usurpadora y asesina, continúe un día más en el gobierno. Gracias. Nos encontramos también, Luis Guillermo, con Alejandro Villaverde, representante de las movilizaciones en el Lima Sur. Señor Villaverde, ¿cómo está? ¿Qué es su impresión respecto a esta segunda gran movilización que se están convocando? Sí, vea, la decisión que tomó las organizaciones populares, sindicales y políticas del Perú el primero y el 2 de julio, donde asistieron 24 regiones, la CGTP, la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Coordinadora Metropolitana de las Limas, se ha tomado la decisión de iniciar la lucha a partir de 19 y estamos continuando esta lucha hasta que renuncie Dina Boluarte, porque nuestra meta final es el cambio de constitución. Ya estamos hartos de que se siga envenenando al pueblo con esta agricultura de las transnacionales, lleno de pesticidas, lleno de germicidas que envenenan al pueblo, y de esa manera utilizan a miles de farmacias para vender esos medicamentos que no curan, sino que hacen daño al cuerpo humano. Okay. Bueno, Luis Guillermo, las delegaciones que vienen del interior del país están por movilizarse por diversas arterias de la capital. La idea es que lleguen al Congreso de la República. Vamos a estar al tanto de lo que venga ocurriendo para seguir informando sobre los pormenores de esta marcha nacional en contra del gobierno de Dina Boluarte. Gracias, Ramiro Angulo. Tú y Jaime Herrera haciendo un trabajo hoy en vivo y directo desde Lima, la capital del Perú, acerca de esta protesta, la tercera toma de Lima de representantes del pueblo peruano contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso que la colocó allí, y por supuesto la liberación de Pedro Castillo, el presidente que fuera electo por el pueblo cubano, el pueblo peruano, en su oportunidad. Vamos ahora a Nicaragua. Dame de todo el poder. Dame de todo el power. escuchando Música y Noticias por Radio La Negra, 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Cuatro y 45 de la tarde y estamos en Música y Noticias ahora en contacto con nuestro compañero, amigo, Hernán Giardino. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, un gusto para ustedes. Hernán, este jueves 27 se va a realizar una nueva charla que organiza el espacio, la organización Ecologista Piuqué y el espacio asambleario autónomo, es una charla más de dentro de un ciclo. Contanos un poco cómo es esto de los ciclos de charlas y bueno, y sobre esta en particular de este jueves. Bueno, la idea es que tengamos una charla mensual en un ciclo que denominamos Comunidades en Lucha por el Agua y los Territorios. Y cada charla tiene, dentro de este marco, ¿no?, de las comunidades que están en lucha por la defensa del agua, sobre todo, y los territorios, bueno, cada una tiene un enfoque diferente, ¿no? En este caso, la charla tiene un enfoque relacionado con la militarización, justamente, de los territorios y de los bienes comunes. Y el ciclo de charla, bueno, va una vez por mes. La idea es, bueno, generar este espacio de compartir información y de debate también, ¿no? Porque la verdad que la primera charla fue muy interesante, participó mucha gente ahí en la sala de prensa del Centro Cívico hace un mes y pico, y ahora, bueno, esta segunda también esperamos que la gente se acerque, bueno, en una época que es difícil la manifestación en la calle con tanta nevada y demás, bueno, propiciamos este tipo de encuentros para que también este sea una etapa de ya que estamos adentro, un poco más adentro que de costumbre, que sirva para seguir manteniendo la discusión y ir generando también este articulación con los vecinos, las vecinas que están preocupadas por el saqueo, la contaminación, en este caso la militarización de los territorios. Y por eso en este caso estamos invitando a distintas personas que pueden dar distintos tipos de argumentos a este planteo, a esta preocupación que es la militarización de los territorios y el saqueo de los bienes comunes, que van un poco de la mano también, ¿no? Que estamos viendo, no solo acá, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces hay como un enfoque ahí, que por supuesto tenemos la presencia confirmada de la Machi Betiana Colván, de la LOF de Lafken Winkulmapu, que bueno, han sufrido claramente en carne propia esta situación con Rafael Nahuel y en el último caso con el Comando Unificado. También viene Marta Ranquehue de la comunidad Millalón Corranquehue, que tiene en este momento el territorio amenazado por el ejército, que pretende unas tierras, que la reclama como propio, tierras históricas de la comunidad. Así que el ejército argentino está ahí también en un conflicto con esta comunidad. Viene también Marcela Cano, de la Multisectorial contra la Represión, que han participado en muchísimos casos de todo lo que tiene que ver con el avance de las fuerzas represivas, pero particularmente también con todos los conflictos de las fuerzas de seguridad con las comunidades de mapuche. Y bueno, y de nuestro lado va a estar Sergio Vázquez, que de nuestra organización es el que más sabe de cuestiones internacionales, a dar un poco un panorama de lo que está pasando en Latinoamérica y también en esta situación en la que ahora estamos un poquito siendo codiciados un poco por Estados Unidos, un poco por China, en cuanto a los bienes comunes, ¿no? Hay una tensión ahí en cuanto a la búsqueda del litio, la búsqueda de los minerales, la búsqueda de los hidrocarburos, del hidrógeno verde, de distintos bienes comunes, que bueno, de energía y minerales y demás, que está codiciado en Latinoamérica y que se enfrenta en una situación de tensión con dos potencias mundiales, y ese proceso también tiene ciertos niveles de militarización en algunos territorios. Así que hay un panorama más o menos que va por ese lado, ¿no? Por mostrar distintas cuestiones que nos van generando una alarma, como por ejemplo hasta la base que tenemos ahí de supuestamente investigación científica, pero también un poco militar china que tenemos en Neuquén. Así que bueno, hay como varias cositas que nos ponen en alarma y esta era un poco la línea de esta charla, ¿no? Interesantísimo, Hernán, la verdad que dan ganas. Bueno, ¿lo van a transmitir a través de Radio Piuqué? Sí, lo vamos a transmitir fundamentalmente, la conexión de radio va a ser un poco más compleja, pero seguro vamos a estar saliendo por el canal de Facebook de la Asociación Ecologista Piuqué, ahí nos buscan en el canal de Facebook, que eso seguro vamos a hacer transmisión por ahí, y vamos a intentar, que la vez pasada nos costó, a ver si podemos también sacarlo en el mismo momento por radio también. Si no lo podemos hacer, de cualquier manera, cada una de las charlas vamos a tener grabada y la vamos a ir transmitiendo también en la radio, y por supuesto la vamos a compartir cada una de las exposiciones con la red de enfoques de radios comunitarias y populares de la Patagonia, de la que somos todos partes, así que la idea es que el material que salga de esa charla se difunda lo más que se pueda. Bueno, nosotros seguramente entonces nos vamos a sumar. El jueves en realidad tenemos un programa en vivo en ese horario, pero bueno, aunque sea con la grabación, después retransmitiremos. Buenísimo para que bueno todo esto pueda llegar a más personas y que de alguna manera también invite a la reflexión y a movilizarse, ¿no? Porque es un tema que se está volviendo preocupante, obviamente el saqueo de los bienes comunes, y en este caso le agregamos el tópico relacionado con la militarización de los territorios, con cada vez más fuerza de seguridad en los conflictos y la preocupación. Así que bueno, este jueves a las 6 de la tarde en la sala Frey del Centro Cívico de Bariloche, y bueno, la idea es que estén esas exposiciones y después se dé una charla con los presentes, ¿no? Hernán, un tema que me viene, digamos, a la cabeza para preguntarte y para ver si está contemplado, es que prontamente tenemos elecciones nacionales, bueno, primero las PASO y después las definitivas, y por ahora los candidatos, ninguno de los candidatos habla de una salida económica de nuestro país que no sea entregando estos bienes comunes a las potencias internacionales, ¿no? Totalmente. Es evidente que la discusión pasa por, en todo caso, cuánto va a ser la participación del Estado, cobrando más o menos retenciones, cobrando más o menos impuestos, pero ninguno plantea en principio un modelo de desarrollo diferente que el de vender los bienes comunes, ¿no? Vender nuestros minerales, vender nuestro petróleo, vender nuestro litio. Ahora, en el camino ninguno le pregunta a las comunidades de esos territorios, a los pueblos de esos territorios, si están de acuerdo con ese modelo, ¿no? Está diseñado claro, bien desde las oficinas de Buenos Aires y demandado desde afuera, y en todo caso la discusión hoy pasa casi por esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Inclusive alguno que plantea alguna cuestión distinta, como mucho plantea nacionalizar algo de esos recursos, pero con la misma lógica después de venderlos, ¿no? Sí. Pero no para el uso local, ¿no? Ni siquiera para un uso interno, ¿no? Así que sí, claramente hay un modelo que quiere imponer un consenso, digamos, extractivista exportador, que en todo caso tiene matices respecto a la participación el Estado en ese negocio, ¿no? Pero muy centralista también, ¿no? Y con poca o nula consulta a las comunidades y a los pueblos de cada una de esas provincias donde se está pensando distintos lugares para exportar y pagar esta deuda externa fraudulenta y completamente ilegítima que lamentablemente lo único que pareciera que es lo único importante, ¿no? Claro. Pagar esa deuda, ¿a costa de qué, no? Claro. Bueno, se abren miles de debates en torno a esto y está buenísimo porque es un poco el objetivo de estas charlas, imagino. Contanos un poco, ¿la charla está pensada con un momento de exposición y después hay un debate abierto para quienes estén ahí presentes? Sí, lo vamos a tratar de que los expositores sean breves y poder dejar un rato para el debate, ¿no? Para que se den las preguntas, los comentarios. La verdad que la primera de las charlas que también incluyó a, sobre todo a gente que estaba en lucha con temas relacionados con minería, que vinieron gente de Jacobasi, gente de Esquel, ¿no? Y también gente de acá más cerca, de Pisquimillero de Limay. O sea, la verdad que estuvo muy interesante no solo las exposiciones de en este caso de asambleas y comunidades mapuche en lucha contra fundamentalmente temas mineros, sino que también estuvo muy bueno que la gente participara, hiciera comentarios, preguntas y se diera una cosa no tan rígida en cuanto a expositor y oyente, sino una charla, ¿no? Uh-huh. Aprovechar el espacio y la verdad que es muy interesante y empezó a converger también una idea de avanzar hacia en septiembre con ganas de ir generando volumen para armar una buena marcha en septiembre, una movida un poquito más callejera pasado el invierno, ¿no? Decíamos un poco primavera sin minera, ¿no? Nos decíamos un poco entre todos ahí como eslogan inicial, pero bueno, recién se está como empezando a discutir, ¿no? Y eso también está bueno porque, bueno, se da entre los vecinos y las vecinas que se están acercando a las charlas, la de decir, bueno, ¿y qué hacemos, no? Porque ¿qué hacemos con esto? Nos quedamos con esta información, nos movilizamos, nos sensibilizamos, y bueno, entonces un poco que estamos diciendo, bueno, entonces aprovechamos y empecemos a pensar en septiembre para converger en una actividad pública un poquito más masiva, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad que un gusto escuchar esa iniciativa y bueno, un poco por eso creo que estamos siendo partes de esta red de enfoques que nos enlaza y nos enrieda en estas movidas tan productivas, tan interesantes. Hernán, muchísimas gracias realmente por compartir todo esto. Un gusto y buenísimo que puedan retransmitir parte de lo que se charle este jueves en este ciclo, esta segunda jornada, para hablar de militarización y saqueo de los bienes comunes. Abrazo grande. Un abrazo grande, Hernán. Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Hernán Giardino, integrante de la organización ecologista Piuqué y integrante también de la radio autónoma y ecologista Piuqué de Furiloche y la organización de este evento tan interesante, charla-debate, con perspectiva de organización de cuestiones allí en el centro, en la sala Frey del Centro Cívico de Bariloche. Si andás por acá, por Bariloche, o si andás por acá y con ganas de irte, jueves 27 a las 18 horas en la Sala Frey del Centro Cívico de Bariloche. Jarabe de palo y agua. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Difícil mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me caricias, por camelos si me mimas. Pasión y ley. Bueno, y vamos a ir cerrando este Música y Noticias de este martes 25 de julio. Queríamos tener una comunicación con los y las compañeras de Jujuy, cosa que no hemos logrado. También hay información con respecto a lo que está pasando con la tierra aquí en Río Negro. Tampoco llegamos hoy. Pero bueno, vamos a compartir, aunque sea este audio cortito, que tiene que ver con lo que está pasando en Jujuy, que por ahí explica para quienes no están siguiendo mucho la cosa, que cómo está la situación. Por un lado, vamos a decir que los docentes siguen en paro por tiempo indeterminado. Aunque no salga en los diarios, aunque no salga en las noticias, continúan en esta medida de fuerza hasta que caiga la reforma. Y los cortes también. La semana pasada hubo ahí varios intentos. Gerardo Morales sacó nuevamente a sus patotas a reprimir, a patotear, a intimidar a la gente. Y bueno, lo que vamos a escuchar es a una vecina de Purmamarca. Escuchamos. Bueno, quería contar desde ayer, antes que veníamos a amenazar, y a mí, antes ayer han venido gente manda a los familiares, familiares de los del comisionado, empleados de la municipalidad de aquí de Cumamarca. Yo digo que son mandados todos de Morales. Y entonces dicen, queremos venir a desalojarnos de aquí de la ruta. Anteayer ya venían, tenían tres colectivos aquí abajo de personas y ahí estaba el hijo de López, Humberto. Y el primer día también ha venido él con la mentira diciendo que estamos tres horas atacando, que tiene chicos, qué sé yo. Pero no era así, nosotros estamos ahí pasada cada dos horas, porque hacemos pasar todo hasta que no quede ningún vehículo, vuelta cortamos así nada más, porque reconocemos, y si algún chico que tiene, o un anciano que tiene bebés o tiene algún problema, todo esto estamos dejando pasar, no estamos totalmente en corte, total no, todos tienen prioridad para que pasen. Y también es que y ayer, y así ya nos han venido amenazando estos días, y ayer se han presentado y no sé qué hora mismo era, yo no controlo, pero han pasado y a parar la cocina han llegado provocándonos. Después ha agarrado y muy ha servido un chico que agarró y estaba así sacando fotos en la gente de nosotros y agarró y la quería bajar el celular. Entonces yo he salido ahí, ¿ves? Y después ya han empezado así, ha dicho que se va más arriba. Y se han ido a tirar los palos, todo, nosotros no hemos hecho ninguna cosa y han empezado a tirar los palos. Han empezado a tirar los palos, todo, las gomas, todo han hecho así, todo. Entonces nosotros hemos tenido que defender y después están defendiendo ahí y ellos meten a gritar, están como estarían machados, no sé qué, así tiene gente. Y así tiene gente, así es la gente del gobierno, ¿ves? Que están ahí. No es una gente como nosotros no estamos machados, nada. Y es que estamos nosotros bien. Ellos vienen a provocar y uno tiene que reaccionar. Hasta a mí me hacen reaccionar porque ellos te dicen de todo. A mí me dicen que están usando. No es que me están usando. Yo estaría al frente para defender toda mi provincia. Que baje esa reforma y nada más. Yo estoy bien consciente que baje esa reforma. Yo como había dicho. Baja, anula totalmente esa reforma. Entonces vamos tranquilos a nuestras casas. Dicen que nosotros somos vagos. Que no trabajamos. No, nosotros somos trabajadores, trabajamos en el campo, otros con sembrando y otros con la hacienda. ¿Animales? Animales con la hacienda. Tranquilos vivimos. Ya don Gerardo ya se ha ido ahí a quitar nuestra tierra. Se ha presentado sin autorización, sin las consultas. Previa, libre y informada, nada. Así ya ha ido avanzando en los territorios. Después está ya en Caspalá. ¿Qué ha hecho? Ese es pacífico, ser él es el soberbio, él es el soberbio. Y ahora con esta reforma no podemos decir, el agua es mío, o mi casa es mío, mi territorio es mío, nada. Ese todo nos agarra, nos quita, hasta de la ciudad, que despierte la ciudad también, que despierte. ¿Dónde están viviendo en territorio, no, en los barrios urbanos, fiscales? Y entonces, ay, eso todo lo va a quitar. Como echen el pongo. El pongo agarró, lanzado del abuelito, lanzado su casa y lido tira el río. Ese es ser uno bien, que es pacífico, él, paciencioso. Nada, él es un soberbio. Para que sepa todo la Argentina que él es un soberbio. ¿Ah? Así hace al pongo todo, meta policía. Igual en Caspalá, meta policías. Igual ahí en tanques, meta policía. Así que es todo, ¿ves? Eso le vengo a decir. Que desde ha venido así este hombre ya, y ahora con la ha venido a hacer la reforma. Queremos la anulación. Y nada más que nos ayuden todos, toda la nación argentina, y todos necesitamos su apoyo. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos, esto es de la semana pasada, va, de hace unos días, y esto llega desde Purmamarca ayer. Buenas tardes, nosotros somos de la comunidad Coya Cajalá y estamos acá en la lucha y estamos viendo que por diferentes medios están diciendo de que se está levantando esta lucha, de que estamos dejando libre la ruta. No es así, desmentimos en su totalidad. Nosotros estamos firmes en esta lucha, hasta que caiga esta reforma estaremos, vamos a permanecer en la lucha. Buenas tardes. Aquí estamos aquí en el corte de Purmamarca y seguimos estando ya hace un mes más y vamos a seguir estando porque en varias partes nos dicen que nosotros hemos abandonado la lucha. No, señor, ya le he dicho varias veces que vamos a estar aquí. Ya está por eso sacando eso que a las comunidades han sacado, claro, han querido sacar pegando. Así como esta mañana, 4 de la mañana, me ha pegado el señor, no me acuerdo cómo se llama, de aquí de Purmamarca. Me ha pegado ahí abajo. Y entonces, eso querían decir que ya han abandonado. No, señor, ya me canso de decir que voy a estar aquí, vivo o muerto, jamás esclavo. Bueno, y ahora sí nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a todas y todos por estar ahí. Gracias a los compañeros de Radio Fogón aquí en El Hoyo, en el noroeste del Chubut. Gracias a les cumpas de Sudaca en Trelew, allí en la costa chubutense. A la gente de Radionauta en La Plata, provincia de Buenos Aires. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene y también en nuestra retransmisión. Mañana miércoles también nos podés escuchar a las 10 de la mañana por Radio La Negra. Nos vamos, hasta la semana que viene. Chau, chau. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y el sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo.